Ahora yo estoy escuchando a Starik, creo. Mi guitarra toca. Pero quizás tocó ayer y lo estoy escuchando hoy. Yo ahora aparecí en el mapita, antes no aparecía, ahora aparezco. Canales, uno de guitarra y uno de batería. Ahora entró, ahora se metió el gitano también. Salís. Ah, bueno. Y yo estoy también, ¿no? El gitano dice, hola. Se fue a la mierda. Ah, no, se fue el otro. Ah, vos te fuiste, sí, ¿verdad? El gitano dice hola. Es un desastre. Ya comprobamos que es en general. Ahí se metió Sergi de Israel. Y Sergi dice hola. Hace lo que quiere, esto es un desastre. Yo estoy escuchando todo el quilombo. Gitano dice, yo soy argentino también. ¿Cómo sabe que soy argentino? Esto es una conexión de la CIA. Y Sergi dice, cuatro guitarras. Ahí se metió otro de España, en el bajo. Claro, me está escuchando. Aunque me debe estar escuchando.